Esta semana Noche de Rock and Roll, como adelantábamos la pasada semana, se viste de festival, se viste de Wing of Rock de edición 2010. Por aquí pasarán todas las bandas, bueno, prácticamente todas las bandas que estarán sonando en este festival el día 11 de septiembre desde las 19 horas, 7 de la tarde y hasta las 4 de la mañana ininterrumpidamente. Música, bastante música, con 9 grupos que estarán descargando en este Wing of Rock 2010. Comenzábamos con Dear Relic y mientras escuchamos ahora otro de sus temas de fondo, vamos allá con su biografía. Dear Relic se formó a finales de agosto del 2008 tras la cuidadosa búsqueda de cada uno de los miembros idóneos para el proyecto y buscando un estilo concreto que cada miembro ansiaba interpretar. Ben Casabianca, guitarrista y técnico de sonido de grupos como Alter Bridge, ETR, Crossfade, etc. Inició el proyecto tras varios años de experiencia fuera de las islas e instantáneamente fichó a Tony, compositor y guitarrista de Dream Break, a la batería y Santiago Mesa es Dream Break, músico de sesión al bajo, para así poder fundar una base rítmica totalmente sólida. Aunque interpretasen sus segundos instrumentos, las sesiones previas a formar el grupo tienen sus frutos con creces. Una vez conseguida la base, se llamó a un vocal experto en la materia, David García, Templo Sur y Disomnia, para que completase la plaza de cantante. Dada su gran versatilidad, perfecta para nuestro sonido, influenciado por el hard rock metal alternativo norteamericano. tras compartir escenarios con grupos nacionales como A Venus on Silhouette, Mago de Oz y bandas locales como Alea Jacta, entre muchas otras. Dirt Relic amplió su repertorio y grabó en Los Ángeles, Estados Unidos, con Shaun Susek, su disco presentación llamado Equilibrium, disco que ha sido nominado a Mejor Disco de Heavy por la Unión Fonográfica Independiente del año 2009. Tras un cambio de vocalista, Benjamín Casabianca toma las riendas de la voz de Dirt Relic, donde también se unen Víctor Roldán, Against Al Hope, quien entra como guitarrista y arreglista. Con esta sólida formación, Dirt Relic prepara sus nuevos conciertos y un nuevo trabajo discográfico para este año 2010. I'm not as wild. I don't want. Circa Díaz, otra de las bandas que estarán actuando en el Wing of Rock 2010, una banda que se formase en el año 2006 como Deep Doom Metal bajo la influencia de un amplio repertorio de bandas del estilo por parte de sus componentes. Después de dos años de trabajo buscando un estilo personal en cada una de sus canciones, Circa Díaz lleva compuesto más de 12 temas con los que ofrecer un enérgico directo. Desde un primer concierto en el Pozo de Ingenio en noviembre del 2008, concierto que fuera primera toma de contacto con los escenarios, han tocado en salas como el Pub Adrenaline, Pub Unplugged, Pub Rolling, Sala Duque, Sala Paraninfo y en festivales como el Made in Santa Lucía. Actualmente, Circa Díaz posee una demo que incluye tres canciones y tienen previsto sacar nuevo material a luz antes de que finalice este año 2010. Sus componentes: Orcu, voz y guitarra; Dinápoli, voz y guitarra; Eren, bajo; y Gustavo a la batería. Hablamos de Circa Díaz. We'll be right back. Escuchábamos a Scandellium, ahora vamos a pasar con su biografía, no sin antes recordarte que tendremos a Haki al otro lado del hilo telefónico, máximo responsable de este Wing of Rock 2010 y de anteriores ediciones. Evidentemente sí. Bueno, pues decíamos, hablamos de Scandellium, la música que estábamos escuchando de fondo, ahora mismo ya va entrando. Y bueno, pues Scandellium es el nombre de las ruinas de una fortaleza griega en las costas de Jerusalén. Eso como nombre. Como banda, pues la primera etapa de la banda se remonta a finales de 2002, cuando el actual teclista Jorge comenzó a componer los que serían los primeros temas del grupo. Durante estos años, Scandellium ha tenido la oportunidad de tocar con bandas nacionales e internacionales en numerosas ocasiones. Sin embargo, los continuos cambios en la formación no han hecho posible cumplir muchos de sus proyectos. El sonido de Scandellium en sus comienzos estuvo marcado por evidentes influencias de carácter épico debido a la importante presencia del teclado. En la actualidad, la banda busca un sonido más oscuro, con mucha importancia en las partes vocales y con melodías melancólicas y fuertes. 2008, año en que aparece The Purge Air Breath, el primer trabajo autoproducido de Scandellium, y en 2009 fue lanzado el segundo, una demo llamada Demonia Prediction Chronic. Ahora la banda está componiendo su primer álbum de estudio y hasta la fecha esperamos hacerlo sonar en breve o desde que aparezca a la calle. Scandellium está formado por Sony Hernández a la voz, Pedro Burgosali al bajo, Ancor Amador a la guitarra, Jorge Afonso teclados y segundas voces y Néstor Suárez a la batería. Puedes visitar también su myspace.com/Scandellium para acceder a su página web. Seguimos con su música, seguimos en este especial Wing of Rock 2010. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos con Haki, el responsable máximo del Wing of Rock. Vamos a ver, es la tercera edición de este festival, pero aparte del festival, quiero que nos hables del desarrollo de todo este, de toda esta aventura, porque antes del festival propiamente dicho, a lo largo del año vas haciendo otras series de conciertos para, digamos, recaudar fondos y sacar adelante este Wing of Rock. Aki, háblanos de cómo es esta iniciativa que estás llevando a cabo y cómo son esos conciertos para recaudar esos fondos. Y en cuanto a la idea, ¿cómo surge el hacer un festival en Arinaga? Este que tal como conocemos ahora es el Wing of Rock. ¿Cómo te surge esa idea o esa iniciativa de llevar a cabo este festival? Siempre tiran de bandas canarias, ¿no? Es importante el saber que hay festivales de que apuestan firmemente por el rock o el metal o el punk realizado en las islas. Yo creo que un referente muy importante puede ser este Wing of Rock, siempre apostando por grupos de la tierra. Sí, además es curioso porque en el cartel tiene una variedad bastante importante en estilos musicales, pero llama la atención el caso de Represión 24 Horas, más que nada porque se sale del, digamos, del estilo casi definido en las otras bandas, ¿no? Y en otros años ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hay una banda punk o fuera de esta definición, como decíamos, más metalera, como es el Wing of Rock. Yo te quería decir entre medio cuando estabas hablando, yo creo que la diferencia más bien es de pelo. Unos lo llevan hacia arriba y otros lo llevan hacia abajo, pero no creo que exista una diferencia. Sí, seguro que más de uno ha escuchado La Polla, Cortatu y demás bandas, ¿no? Y no por ello, ni deja de ser uno más puno, ni deja de ser uno más metalero. Yo creo que... exactamente, yo creo que eso es lo principal y lo más importante. También destacar de este año que se lo dedican a la memoria de José Carlos González Méndez, del grupo Aborigen, tristemente fallecido. Y también a Ronnie James Dio. Tal vez él ya nos queda un poco más lejos, pero a la primera persona que sí nombrábamos, sí es más cercano y de hecho estuvo tocando, si no recuerdo mal, el pasado año en el festival. Sí, de verdad que sí, yo creo que los que estemos allí presentes lo agradecerán y los que no estén creo que también lo agradecerán el que ese detalle que parece mínimo, pero yo creo que en el fondo es un detalle muy grande y de agradecer por parte de tuya, como organizador y por todos los grupos que seguramente también, más que seguro, le dedicarán algún que otro tema a su persona. Haki, pues un poco que nos queda, decir que es un concierto gratuito, que es en la plaza de la playa de Arinaga, en Agüimes, el 11 de septiembre. Y no sé, antes de que yo lo diga todo, si te sabes los grupos de memoria, pues dilo tú, para no decirlo yo todo, vaya. O sea, lo he dicho, que tenemos una buena representación musical de dentro del metal. Hay varios estilos en ese mismo cartel, incluido Represión 24 Horas, como tú decías, pues un poco metiendo también el punk dentro del festival. Haki, si tienes alguna cosilla más que añadir, pues no sé, lo que tú quieras, tienes los micros abiertos para expresarte y decir lo que quieras, vaya. Oye, pues lo dicho, repetir las palabras de Haki, de que es una cita obligada casi este festival y que queremos verlos ahí. Y además es gratuito, no queda la excusa de que no tengo dinero o no puedo ir porque sale muy caro. O sea, es gratuito y ahí los queremos ver a todos y a todas ese 11 de septiembre, desde las 7 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, escuchando buen rock en este Wing of Rock 2010. Escuchamos la entrevista con Haki, decíamos máximo responsable desde Wing of Rock 2010, de ediciones anteriores y de todos esos conciertos que se han ido realizando para recaudar fondos y se haga realidad este Wing of Rock. Against Hal Hope. Escuchamos de fondo, ya lo tenemos de fondo, lo teníamos hace un rato de fondo. A esta banda de la isla de Tenerife que estarán también actuando este 11 de septiembre. Vámonos allá con su biografía. Against Hal Hope se constituyó en enero de 2008 en Tenerife por Ruimán, Tommy, Pablo, José y Víctor, provenientes de distintos grupos de la escena local tinerfeña, Under Ego, Scrawl. Tratamos de explorar nuevas rutas de creación a partir de la herencia del death metal de bandas como Meshuggah, At The Gate, Inquest, Joke for a Cowboy, Al Shepherd's, Aborted, The Black Dahlia Murder, además de aderezarlo con unos toques de deathcore vanguardistas de la escena norteamericana, Suicide Silence, Whitechapel, en la búsqueda de contundencia, precisión, riffs extremos, estructuras desconcertantes y atmósferas envolventes. Nos gusta calificar el estilo como técnica deathcore. En verano del 2009, Tommy dejó la banda, Víctor se puso la batería y un viejo amigo de la banda, David, se incorporó como nuevo guitarrista. Recientemente hemos publicado nuestra primera demo autoproducida, For the Lush, que cuenta con tres temas y que se encuentra disponible gratuitamente en internet. Además, el videoclip de su primer single, The Fleasure of Hate, ya se encuentra disponible en YouTube. Cabe destacar que tuvimos la enorme fortuna de ser galardonados con el primer premio del tercer Bayford Rock Festival, celebrado en marzo de 2009 en Tenerife, y que nos dio un empujoncito importante para seguir trabajando. El DVD de la actuación se encuentra disponible en nuestro MySpace. Creemos firmemente en la música libre, así como en el nuevo modelo de negocio y distribución que lleva gestándose desde la aparición de Internet, que ha abierto la puerta de la internacionalización a los creadores locales. myspace.com/againsthalhopemusic, tal cual te lo leo, tal cual lo tecleas. No Sin Tu Luz, que pasasen por Noche de Rock and Roll el pasado año, o concretamente un 2 de abril, en nuestro programa número 59. Ahí aparecía Danny Nielsen, entrevistado por un servidor aquí en Noche de Rock and Roll. Pero con motivo de este Wing of Rock 2010, hemos ido desgranando la música de las bandas que estarán actuando y también la biografía de esas bandas. No Sin Tu Luz no iba a ser una excepción, claro está. Bueno, pues No Sin Tu Luz nace como proyecto en solitario de Danny Nielsen, guitarra, cantante y compositor, a finales de 2006, tras abandonar su anterior banda Hora Cero, con quienes grabó un disco básicamente abandonado por diferencias musicales. Durante los siguientes 9 meses dedica su esfuerzo a buscar músicos, Tito al bajo, Néstor a la batería y Andrea a los teclados, y a preparar el repertorio con el que presentarán en directo. Se definen como hard rock melódico, canta en inglés y temas como Fallen Angel, Forgive Me, All My Love o Blood in Your Hands conforman la piedra angular de su estilo. Debutaron el 13 de septiembre de 2007 en la fiesta joven organizada por el Ayuntamiento de San Mateo. A partir de ahí es un no acabar de hacer cosas, directos, radio, prensa, etcétera, etcétera. Tienen una demo grabada con 3 temas, además de la inclusión de un tema en el recopilatorio Rockola Volumen 2. El 12 de mayo de 2008 telonean a House of Lore en su primera visita a Gran Canaria, siendo un éxito de público y de aceptación. Tras la salida de la actual batería, pasan por una fase de pruebas con varios baterías de la isla. El 2 de junio se decidió la plaza para Oliver Gessé. Agosto vuelve a ser un mes de cambios, marchándose Tito por motivos laborales, siendo sustituido por Lucas Arencibia, aventajado músico de Telde que compagina su pasión por tocar con las clases de música que imparte. El 15 de marzo de 2009, Andrea abandona el barco, siendo sustituida por su segunda guitarra, Quique Martínez, también guitarrista en Falmutter, banda de versiones del clásicos del rock. El MKV se pone en marcha y el resto del año han estado tocando y preparando su primer trabajo discográfico, que verá la luz de forma independiente este año 2010. La formación actual, tras los cambios sufridos a lo largo de su historia, queda de la siguiente manera: Danny Nielsen, guitarra y voz; Oliver Gil, batería; Lucas Arencibia, bajo y voces; y Quique Martínez a las guitarras. No Sin Tu Luz estarán actuando en el Wing of Rock 2010, este 11 de septiembre, en la Plaza de la Playa de Arinaga. ¿Te lo vas a perder o vas a esperar a que te lo contemos?